de ponche, se te espejan a la mexicana, destrozando su paso, hoteles y bares, cuesta abajo, no les cuesta nada. Un enjambre de muchachas, guapas, chulas, guapas, con el hot, un mini bacán. En la ruta se empezó, mandándose abrazos en un carro tomado prestado. Muchísimas gracias.